continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Muy bien, vamos a empezar nuestra reunión. Gracias a Dios que estamos aquí. Esto es, la verdad, inspirador poder estar para estudiar la palabra de Dios. Y agradecemos a Dios que Él nos permite estar una vez más con este estudio que estamos haciendo sobre bibliología. Hoy vamos a continuar. Ya empezamos un fragmento muy pequeño la semana pasada con la revelación especial. Hemos hablado mucho ya de la revelación general. Creo que eso ya podemos dejar por ahora de lado, y vamos a introducirnos a lo que es la revelación especial, que es la parte interna de la Biblia misma, que es la palabra de Dios. Y vamos a ver tres formas. Primeramente, vamos a ver tres formas, o prácticamente en todo este estudio en relación a la revelación especial, son los tres puntos por medio de los milagros. Quiere decir, en qué formas fuera de la creación Dios se ha revelado. Esto es algo importante a tener en cuenta. Vamos a ver por medio de Jesucristo y por medio de las Sagradas Escrituras. Son de estas tres formas en que Dios se reveló fuera de la creación, aparte de la creación. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ilumine, nos ayude y nos dé el entendimiento para poder de esta manera captar lo que Él nos quiera decir en el día de hoy. Amado Dios, Padre bueno, Santo Señor, muchas gracias por este día, en este domingo, porque estamos reunidos y podemos aprender, disfrutar de tu palabra. Porque así como hoy llueve tu enseñanza sobre nosotros, sabemos que no somos perfectos, cometemos errores, pero acá estamos, en torno a tu palabra, por el amor que te tenemos, Señor. Te pedimos, amado Dios, que nos guíes. Que guíes al hermano que tiene que enseñarnos, que nos guíes a nosotros, que podamos tener nuestro corazón atento para poder disfrutar y no desperdiciar ni siquiera una coma, Señor, de tu enseñanza. Amado Dios, gracias por este domingo, amado Dios. En nombre de Jesús, amén. Vamos a ver algunos asuntos. Como hemos dicho, el Señor se ha revelado en su palabra y a través de la Biblia podemos ver tres formas en que Dios se revela en forma especial al hombre. Toda su revelación principalmente atañe y va dirigida más al hombre que a cualquier otro ser viviente de la creación de Dios. La creación de Dios no se compone solamente de los hombres como seres vivientes. Los animales son seres vivientes, las plantas son seres vivientes. Hay muchos organismos microscópicos que son seres vivientes y todo eso entra a lo que es la vida y el ecosistema de la creación. Pero la revelación especial, y por eso es especial, por ese motivo se la llama la revelación especial, no solo porque es la Biblia y en la forma en que se hizo, sino que es especial porque la Biblia fue inspirada, fue cuidada, fue preservada en la historia por causa de uno de los seres vivientes, de una de las clases de seres vivientes en la creación de Dios, y es el hombre. La Biblia no fue escrita para los animales, no fue escrita para los organismos microscópicos, ni tampoco para las plantas. La Biblia fue escrita por y para hombres. Por ese motivo, Dios hace y llama, o llamamos nosotros, la revelación especial, porque justamente en ella el hombre encuentra la manifestación del poder de Dios, encuentra al hombre de Dios, Jesucristo, y encuentra todas las directrices y el carácter de Dios también y las directrices para el hombre que Dios quiere que él las lleve a cabo. Esto es lo que justamente nos hace ver a la Biblia como la revelación especial. La Biblia es justamente, como decíamos en el final de la semana pasada, que la revelación general por ahí no nos manifiesta la voluntad de Dios en forma directa. Nos muestra sí la voluntad de un Dios creador que quiso hacer un mundo, que quiso hacer algo hermoso, bello, para que el hombre pueda habitar. Pero la corona de la creación, por así decirlo, lo que le dio gloria a la creación de Dios, el punto final y más lindo, lo que Dios dejó para el final de la creación, ¿qué fue? El hombre. Lo creó a él. Y dice, a su imagen y conforme a su semejanza. Así lo creó al hombre. Es el único ser viviente que tiene la capacidad de pensar, decidir, que tiene voluntad, que tiene personalidad, que tiene sentimientos que actúan y emociones que actúan en su voluntad. Sea como sea, actúan para bien o para mal, pero esas emociones y sentimientos actúan en él. Son algunos aspectos que nos relacionan con la divinidad y como algo especial en la creación. Si no, pueden leer el Salmo 8. Ahí van a encontrar lo que dice Dios y lo que inspiró Dios a David, en este caso, para escribir en relación al hombre. ¿Qué es el hombre? Dice. ¿Qué es el hombre? Y atiendan esta frase para que te acuerdes de él. Quiero decirles, en relación al primer punto que vamos a estudiar, en donde están los milagros, por medio de los milagros, que todos los milagros de Dios en la Biblia, todo lo que está registrado en las Escrituras, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, los milagros se hicieron con un propósito específico y son señales de Dios para un motivo y propósito específico. No son solamente para mostrar el poder de Dios o para mostrar que Dios es todopoderoso, que Dios es un Dios que hace milagros y tenemos que saber que nosotros hoy podemos pedir a Dios y Dios nos va a dar porque Dios es todopoderoso y demás cosas. Cada milagro, cada portento, cada prodigio que Dios haya hecho, que vemos registrado en la palabra de Dios, tiene un propósito para haberse hecho. En nuestro tema de hoy es una manera especial en que Dios se reveló y mostró a, en este caso hoy vamos a ver mucho, al pueblo de Israel ha mostrado que justamente Él es el Dios Todopoderoso que ha creado el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y si ha hecho milagros, vamos a ver también que los milagros principalmente fueron hechos en relación al pueblo que ha escrito las Escrituras, que ha escrito la inspiración divina. A excepción de un solo hombre, fuera de ese hombre, todo el resto de los autores bíblicos, los escritores bíblicos, son israelitas. Cuidado con hablar que la iglesia tiene que estar pidiendo milagros, que la iglesia tiene. Y van a ver que la mayoría de los milagros que se hicieron en el libro de Hechos, se han hecho en la época en que la iglesia estaba principalmente compuesta por israelitas nomás. Acuérdense, tengan este patrón y este principio muy en cuenta, muy en cuenta. Y vamos a ver algunos, solo algunos, no vamos a ver todo lo que Dios hizo en milagros, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, pero vamos a ver por lo menos algunos muy llamativos, ¿no? Muy, que son de bastante. Hoy vamos a estar un poco en el Antiguo Testamento, así que vayamos al libro de Éxodo. Obviamente no vamos a leer desde el capítulo 8 hasta el 11, estaríamos toda esta hora solo leyendo esos capítulos y hasta ahí llegaríamos hoy. La idea es que a través de esos capítulos, del 8 al 11, vamos a ver la primera forma en que Dios se manifestó milagrosamente a Israel y a la nación que en su momento era muy poderosa cuando Israel era esclavo en Egipto. Cuando ustedes abren en Génesis capítulo 8 hasta el capítulo 11, ustedes van a ver en esos cuatro capítulos justamente que ahí Dios está derramando las plagas en Egipto. justamente está haciendo ver, y vamos a ver que justamente son, primeramente los milagros podemos ver desde el capítulo 7, cuando Moisés se presenta a Faraón y le hace ver justamente a Faraón la posibilidad que él tenía que su vara se convirtiera en una serpiente, y después, aunque los magos hicieron lo mismo, la vara de Moisés comió, absorbió a todas las serpientes, a todas las otras varas, y se volvió a convertir en vara, y obviamente los magos quedaron sin vara. Se le terminó la posibilidad de andar haciendo sus poderes y demás cosas, porque no tuvieron más. Ahí vemos una manifestación de milagros que hizo Dios frente a Moisés, a Aarón y al faraón y toda su comitiva que estaba alrededor de él en ese momento. Pero ese milagro tenía justamente la enseñanza de parte de Dios de hacer ver que el poder mayor está en Dios a través de quien Él elija para que gobierne a su pueblo o para que ayude a la libertad de su pueblo, hablando en la historia de Éxodo, en este caso. Cuando vamos al capítulo 8, después que se hace, por ejemplo, otro milagro que viene antes de las plagas de las ranas, justamente que empieza el capítulo 8 con eso, nosotros podemos ver que el agua del río Nilo y de todas las aguas que habían en los pozos de Egipto se habían convertido en sangre. Imagínense, yo me pongo a pensar, porque algunos dicen que el río quedó solo rojo. Esto dicen los de la crítica textual moderna, los alemanes que sacaron hace allá por el 1800 y tanto. Ellos decían que el agua se había, por un bichito que hay, por una, digamos, algo que tiene un cierto tinte, que cuando en un momento dado de la historia estos bichitos, estos pequeños animalejos pequeños explotan o algo así, y el agua empieza a quedar roja. Entonces dicen que en el momento en que Moisés toca la vara, coincide, y Dios hace que coincida justamente que estos animalitos y animalejos se justamente despidan esa sustancia roja, y como son millones en el río, por eso produjeron que el río quedara rojo. Ahora, la Biblia dice que el agua se convirtió ¿en qué? En sangre. No dice que quedó rojo. Dice que se convirtió en sangre. Yo creo, prefiero creer a la Biblia. Y no importa que me digan que soy un tonto, que no sé nada, que no investigo un poco la ciencia y que esto y que aquello. Puede ser que coincidió también que estos llamados bichitos ahí y demás cosas hayan hecho eso. No sé, pero a mí la Biblia me dice que las aguas se convirtieron en sangre. Bueno, esa producción de sangre, es cierto, esto podría ser una cadena que se fue formando después de esto, obviamente, y ustedes van a ver que coincide esto con las plagas, en el orden en que van las plagas de Egipto. Yo no sé si ustedes alguna vez se pusieron a pensar en esto, pero es bueno que por ahí lo tengan en cuenta y cuando lean el capítulo 8 hasta el 11, y vean algunas cosas. Pero dice que después de la plaga de sangre, capítulo 8, hasta el versículo 19, se cuenta todo lo que fue las plagas de Egipto. ¿Qué pasa? ¿Por qué hubieron tantas ranas? Es la segunda plaga que viene. ¿Por qué hubieron tantas ranas? Es cierto que Dios dice que, por medio de Moisés, Él haría que del río salgan ranas en tanta cantidad que llenarían, dice, literalmente llenarían toda la tierra. Y es lo que pasó. Ahora, es cierto, científicamente, también las ranas salieron. ¿Por qué? Porque el agua se convirtió en sangre. Ellos no pueden vivir en la sangre. La rana no puede, o sea, puede chapotear un poco, pero va a salir porque no es su hábitat. Son animales anfibios, pero la sangre no es su hábitat acuático, sino es el agua nomás. No importa si está un poco sucia o no, pero es el agua. Obviamente las ranas, completamente de las orillas, salieron de los charcos, de los lagos, las lagunas, del mismo río, salieron de ahí porque toda el agua de Egipto se había convertido en sangre. Qué interesante que en Apocalipsis, cuando vamos, dice que el agua de la tierra se convierte también en sangre. En sangre. Los hombres, dice, del mundo no podían beber del agua porque toda el agua se había convertido en sangre. Es interesante que muchas de las plagas de Egipto van a tener mucho que ver con las plagas que van a venir en el Apocalipsis. Y hay una coincidencia también aquí, importante, que Moisés estaba liberando al pueblo de Egipto de un déspota que era el faraón de Egipto. Y Dios, en Cristo, va a estar liberando otra vez a su pueblo de otro déspota, que es el anticristo. Muchas de las plagas, de las pestes que ya hemos visto como señales, de las pestes de las que Dios va a librar a su pueblo, justamente Israel, porque de esto se trata la gran tribulación, esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, pero también la libertad gloriosa de su pueblo, que está profetizada en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento también. Entonces vemos que justamente las plagas de las ranas es otro milagro de Dios que se produce justamente a convertirse las aguas en sangre. Vemos que después de las plagas, cuando bueno, se arrepiente, entre comillas, se arrepiente el faraón y dice, quítanos estas ranas. Pues, imagínense lo que es estar en su casa y está todo lleno de ranas. Yo tengo acá como 5 o 6 sapos que me ayudan a mantener el jardín sin bichos, sin babosas, sin caracoles, pues ellos comen todo y empiezan a hacer estrago. Entonces están los sapos ahí corriendo, más ahora así cuando llueve, ellos andan saltando acá. Bueno, pero son 5 y están ahí afuera. Bueno, son sapos. Los sapos normalmente no tienen tampoco un salto y una capacidad de, por ejemplo, prenderse en las paredes como la rana. La rana tiene un poco más larga las patas, tiene saltos de mayor longitud y demás cosas. Y es cierto, se mandan por todos lados, se prenden en cualquier lado por sus patas como ventosa que tienen y no tienen problema de andar por ahí saltando de lugar, de mueble en mueble si estuvieran en nuestra casa. Pero imagínense la casa de Faraón, de todos sus príncipes, llenas de ranas, llenas, y que una por ahí cae en la cara de uno y llega al pecho, otra capaz por ahí. Y todo ese tipo de cosas obviamente habrá molestado mucho. Y es algo que normalmente no pasa, porque las ranas tienen su hábitat y se mueven ahí. Puede entrar una a la casa suya o dos, pero nada más. Pero esto estaba lleno. ¿Qué pasa cuando los egipcios juntan las ranas? Pues ya se habían ido, ya estaban todos. Entonces, y dice que las ranas apestaban. Que las ranas apestaban. Obviamente, si hay apesto, o sea, apestan las cosas, ¿qué es lo primero que llega? Ni hace falta, no, también aparte del olor, obviamente por eso apestan, porque hay olor feo, pero ¿qué es lo que empieza a llegar? Incluso ni aunque apeste, ya están ellas ahí. Las moscas, la plaga de las moscas, solo que en este caso era un poco desmedida, porque las moscas y los egipcios obviamente no habrán juntado las ranas en su casa. Las habrán llevado a cierta distancia de la ciudad y allá, bueno, las moscas deberían estar allá, pero dice que las moscas estaban adentro de las casas también. No solamente en la donde estaban las ranas, sino también estaban en donde estaban las casas. Esto es interesante, que Dios hace que la costumbre de las moscas, la tendencia de las moscas varíe en un modo que no solo están donde está lo hediondo de las ranas que estaban descomponiéndose, sino también estaban en las propias casas de la gente, y dice que la única tierra que no tenía problema de ranas y no tenía problema de moscas era la de Gosén, la tierra donde estaban recluidos y donde el faraón en el tiempo de José había puesto a los israelitas. Los había dejado en esa tierra y era una tierra donde no había ningún problema con las plagas. En el capítulo 9, ya vemos otro milagro de Dios, otra plaga, y ya estamos viendo el ganado de egipcio. Es interesante, el ganado egipcio murió, no el ganado israelita. Todo el ganado israelita de egipcio murió por una lluvia de granizo, con fuego y demás cosas que había sucedido. Habían matado. Dios había advertido a través de Moisés, di a tu gente que guarden porque lo que quede en el campo. Ellos no creyeron y algunos dice que guardaron. En el versículo 8 del capítulo 9 vemos las úlceras. Una sola úlcera, hermano, le puede hacer a usted quedar loco de dolor. Imagínense que las úlceras que produce Dios en los egipcios eran muchas. Y sospecho yo que eran internas y externas. Sospecho que habrá sido muy duro para el pueblo egipcio. Dios fue destruyendo poco a poco a la nación, al pueblo de Egipto. Fue destruyendo poco a poco a través de estas plagas. Si no fue por hambre, fue por úlceras, si no fue por pestes, por enfermedades producidas por las moscas. En el versículo 13, el granizo y el fuego que destruye toda la vegetación, todos los árboles. O sea, la verdad, hermanos, se estaba poniendo difícil la situación agrícola y ganadera de Egipto. No estaba siendo nada fácil. En cuestión de días, Dios estaba destruyendo a toda la nación y toda su capacidad de alimenticia y de bebida. Ustedes imagínense lo que es pasar días sin tomar y poder beber algo. Porque no hay agua. Solo las reservas quizás que habrán quedado en algunos cántaros, en algunas vasijas. Era todo lo que Egipto tenía hasta que el agua se volvió a normalizar. Es cierto, Moisés oró y Dios hizo que las aguas volvieran a normalizarse y dejen de ser sangre y se volvieran a ser agua. Pero ¿cuánto tiempo pasó hasta que Faraón, digamos que se, entre comillas, arrepintió y dijo, bueno, voy a dejar ir al pueblo de Dios? Bueno, siguen las plagas, ahí continúan y está la plaga. Por si ya la parte vegetal, la parte agrícola, ya no estaba destruida con el granizo y el fuego, todavía llegó la langosta. Yo no sé si ustedes conocen lo que es la plaga de la langosta. Yo no sé si aquí en Salta llegó la plaga de la langosta alguna vez en la historia. En Misiones hubieron dos ocasiones en la historia, en el siglo XX, donde la langosta llegó. Y le puedo asegurar, hermanos, que es horrible ver cómo la langosta come y come y come y no se sacia. Pero devora en cuestión de horas, destruye toda una plantación, toda. No deja nada más que algunos palitos. Increíblemente, hermanos, cómo come. Y no come la maleza y cosas así. Come todo lo que es cultivo del hombre. Es tan interesante como cuando... Langosta siempre vemos por ahí, aquí, allá. Pero cuando usted ve un mar negro, se avecina y llega a su plantío, usted no tiene cómo parar. Pierde todo, hasta la última hoja. La langosta había, todo lo que había dejado el granizo y el fuego, dice la Biblia, había comido la langosta. Después, seguimos mirando, seguimos viendo, y vamos a ver que hay nieblas, hay también la parte de las tinieblas, vemos muchas cosas que se van poniendo muy malas. Imagínense la cantidad de días que estuvieron sin ver la luz del sol. Todo era tiniebla a tal punto, dice que no se podían ver. No podían verse. Era tal la forma en que Dios hizo la tiniebla que aunque había alguna luz o algo, capaz se veía donde estaba la luz, pero nada más. Eso es un milagro, hermano, porque normalmente una tiniebla común, una oscuridad común, cualquier luz que nosotros pongamos ya alumbra, ya podemos ver luz. Pero dice que esto no se podía ni ver. No sabían para dónde caminar. O sea, a ese punto llegó la densidad de la oscuridad en Egipto. Bueno, esto... podemos ver realmente cómo Dios ha obrado. Ahora, estos milagros de Dios no fueron que Dios obró en todas estas cosas para justamente decir, bueno, nosotros somos, Dios tiene poder y demás cosas. Dios obró para destruir todo lo que Egipto adoraba. Al Dios de las moscas, al Dios Nilo, que es el río mismo, para ellos era un Dios, por eso hacían sacrificios y tiraban bebés. De hecho, la matanza de los niños de 2 años para abajo, cuando el faraón hizo matar cuando Moisés nacía, justamente era un sacrificio y una fiesta religiosa para Egipto de entregar los niños al Dios de Egipto. Por eso Dios hizo también justamente que el río se convirtiera en sangre. Dios estaba haciendo delatar el pecado grave, la horripilante actuación que hicieron hacia unos 80 años atrás habían hecho en un momento de su historia una matanza enorme y ahora florecía esa sangre de esos niños que ellos habían matado y derramado hacia el río. Todo esto, hermanos, Dios fue cobrando. El Dios de las moscas, el Dios de las tinieblas, todos esos dioses, estos 10 dioses, los habitantes de Egipto adoraban, Dios los fue uno a uno venciendo y mostrándole a Egipto que no podían hacer nada para salvarlos. No tenían fuerza para salvarlos. No había posibilidad. La última plaga y la más terrible, la más dura para Egipto. Capítulo 11 y 12 de Éxodo. La muerte de los primogénitos. Los primogénitos en la cultura antigua eran personas muy importantes, en especial los varones. Los varones que eran primogénitos, ustedes van a ver en el libro de Génesis, y a través del resto de la Biblia, justamente que la primogenitura era un estatus muy alto en la familia. Es interesante, por ejemplo, cuando vemos en el caso de las bendiciones Jacob a sus hijos, que no lo pone, por ejemplo, a Rubén como el primogénito. ¿Por qué? Rubén era el primer hijo de Jacob. que le había dado a luz Lea. Pero ¿por qué Dios no permite y Jacob no lo bendice como el primogénito a Rubén? Porque había subido al lecho de su padre. Eso lo vemos varias veces en la Biblia, justamente que se dice. Y queda Judá como primogénito y José por el otro lado, que bueno, de hecho era el primogénito por parte de Raquel, era el primer hijo de Raquel. Él queda como primogénito, pero Rubén queda relegado a una tribu inferior, pero por un pecado que había hecho. Vemos, por ejemplo, la bendición de la primogenitura en el caso de Isaac con Esaú y Jacob. Hay un trueque ahí de bendiciones y demás cosas. Obviamente Jacob no actúa bien y hace, pero justamente la primogenitura traía una gran bendición y especial a los hijos. Y esto no era solo en Israel o en la época de los descendientes de Abraham, cuando todavía Israel no era nación. Esto era algo que funcionaba en todas las culturas del Medio Oriente y hasta hoy funciona eso. Hasta el día de hoy, en Medio Oriente, el tema de la primogenitura tiene un valor grande. El primer hijo siempre se lleva más que los otros. Siempre se va a llevar, va a tener mucho más que todos los otros, porque es el primer y es la primera salida del vigor del padre, en este caso, y por eso se le da un lugar especial. ¿Qué pasa cuando Dios destruye a todos los primogénitos de Egipto? Destruyó una parte importante de la raza egipcia. Y es la mejor parte. Mató a la mejor parte de la raza de Egipto. De ahí en adelante, hasta el primogénito de Faraón dice que murió. De ahí en adelante, hermanos, Egipto nunca tuvo una raza fuerte. Y de ahí en adelante, Egipto dejó de ser la nación tan poderosa que fue en los tiempos antiguos. Egipto ya, aunque para la época de Moisés no era tan poderoso como lo fue más antiguamente, antes de que llegara Israel a Egipto, e incluso ya cuando José gobernó en esa época, ya incluso los egipcios habían perdido cierto poder de influencia como imperio mundial, pero llegaron a ser muy poderosos. Pero de Moisés en adelante, desde que Israel sale de Egipto en adelante, ya habían terminado y se había concluido toda posibilidad que justamente Egipto sea una raza fuerte culturalmente y también en el aspecto genético. Todo se había violentado porque los primogénitos, los bendecidos, los que salen con toda la digamos, el potencial genético número uno de ambos padres, o sea, papá y mamá, todos habían muerto. La genética, la biología corporal de los egipcios, todo iba a estar violentado. Todo se había violentado completamente por la matanza. Por eso los egipcios lloraron tanto y se embroncaron a tal punto que echaron a Israel. Y aunque lo quisieron perseguir para destruirlos a ellos también, porque querían destruirlos a ellos también, para que ellos tengan también la miseria biológica y genética que a ellos habían llegado por medio de Dios. Ustedes saben que Egipto también tenía el Dios de los primogénitos. Y también a ese los destruyó. A ese también le violentó su poder. No les dejó llegar. No pudo defender justamente a los primogénitos de su nación. Dios rescató y liberó a través de la Pascua a los primogénitos de la nación de Israel, haciendo una señal de sangre en los marcos y en los dinteles de las puertas, y cuando pasaba el ángel de la muerte, no mató a ningún primogénito israelita. Todos salieron en el momento en que se iba Israel de Egipto. Y es interesante que es a tal punto importante son los egipcios que todo primogénito tiene que tener un rescate en Israel. Eso quedó como una ley para los israelitas, que todo primogénito debía ser rescatado. Hasta nuestro Señor Jesucristo, como el primogénito de María, tuvo que tener un rescate y también tuvo que presentarse un sacrificio por ese hijo primogénito. Y por eso era necesario que Jesús también, porque Jesús es el elegido para morir, humanamente hablando, en la humanidad de Jesús es el elegido para morir por nuestros pecados. Porque Él era el perfecto, era el primogénito, no solo porque era sin pecado, sino que humanamente él había nacido como el primer hijo de María. Él tenía todos los honores, era el mejor sacrificio, el mejor cuerpo, era el vigor de María y era obviamente hijo de Dios. Obviamente no de José porque él no nació de José, no tenía nada que ver genéticamente con José. Solamente su cuerpo había sido gestado, pero en el vientre de María. Pero nos damos cuenta el valor que tiene el sacrificio de Jesús en el aspecto humano. Que Dios ha dado lo mejor para el sacrificio por nuestros pecados. Nosotros no tenemos ese aspecto biológico y genético tan completo y perfecto como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo. Hasta eso Dios tuvo en cuenta para que el sacrificio de su Hijo sea lo más grande, lo único. Lo que no habría otro igual en la historia. No se podía encontrar otro ser, humanamente hablando, más perfecto que el propio Señor Jesucristo. Jesús no podía ser el segundo hijo de María, ni el tercero ni el cuarto. Tenía que ser el primero, porque el primogénito era el normalmente el más querido, el más respetado, el más honrado entre todos los hermanos. No importa lo que los otros hermanos pudieran tener en capacidades y en cosas. Por eso ustedes van a ver, por ejemplo, cuando va Samuel, doy otro ejemplo, va Samuel a ver a los hijos de Isaí, porque Dios le había dicho, ve a Belén, ve a Isaí, porque ahí va a estar el próximo rey de Israel. ¿Y a quién presenta a Isaí? ¿Quién creen ustedes que fue el primero? ¿A David? No, le presentó a Eliab, era el hijo mayor de Isaí. Le presentó a él porque dice, entonces, claro, obviamente era el primero, era siempre el más querido, el más honrado por sus padres. Y lo que hace es justamente decir Samuel, wow, ahora sí, qué rey, qué muchacho fuerte, qué muchacho lindo, muchacho ya se notaba bien diestro para la guerra y demás cosas. Y sin embargo, Dios le dice, no mires su apariencia externa, no mires a lo que el ojo ve. Porque Jehová mira el corazón. Y ahí fueron pasando todos hasta que llegó el último. El que menos se diría que tendría que tener un grado honroso en la política de Israel en ese momento, a ese llamó Dios. Porque Saúl era el primer hijo, era el hijo de Cis, justamente, y era el primer hijo, era el más honrado y todo. Sí, se puso un primogénito, ¿y qué pasó? 40 años de suplicio por parte de un rey que fue casi prácticamente un déspota justamente. Así que hermanos, tenemos que saber que justamente la primogenitura, la muerte de eso fue un milagro de Dios en Egipto, me refiero. Y sepan una cosa, que la primogenitura tiene un valor importante en las culturas orientales, en las culturas de Medio Oriente, por sobre todo, tiene mucho que ver para ellos. Bueno, estos milagros, este gran milagro que vemos en las plagas, justamente nos refleja una manera en que Dios se fue manifestando a una nación pagana y a su nación, a su pueblo. Así Dios comienza a manifestarse a través de estos milagros y de estos portentos y prodigios que justamente se dan. Josué, capítulo 3, versículo 18. Vamos a saltar bastante para no quedarnos en el tiempo. Pero si ustedes miran en el capítulo justamente 3, 8 al 17 de Josué, ahí vamos a ver el momento. El pueblo de Israel, por medio del mandato de Dios, hace que la nación de Israel cruzara el Jordán. Ustedes leen ahí la historia y van a ver, vamos a ir a grandes rasgos para no quedarnos mucho en el tiempo y poder pasar y terminar el punto si lo podemos hacer hoy. Pero ahí vamos a ver justamente que un gran milagro de Dios, porque nunca se ve esto, todos conocemos algún río por ahí, acá por lo menos en Salta tenemos un río, acá nomás a más o menos, para nosotros por lo menos está más o menos a 50 kilómetros de esta zona, por ahí desde el centro es un poco más, o sea, no un río grande, hay todo un dique y un montón de cosas, pero es interesante que cuando llegan a Jericó, a la zona de Jericó, el pueblo de Israel, y tienen que pasar para ir a la tierra que Dios les había prometido, después de que ya terminaba la caminata de prácticamente 40 años en el desierto, ellos tienen que pasar, y justo el río Jordán, en esa época del año en que ellos iban a pasar, estaba en su mejor momento en lo que al caudal se refería. ¿Qué hace Dios? Le dice a Josué que él iba a decir que una vez que los sacerdotes pisaran la orilla del río, el río frenaría. ¿Ustedes vieron alguna vez eso? Que un río caudaloso, que un río de mucha agua, de golpe para. Listo, ahí para, se queda ahí, se va el resto del agua y ahí queda nomás y no viene el agua. Yo nunca vi eso. A menos que lo agarren y lo quieran frenar por cierto momento con un terraplén, que hagan una tipo represa o algo así. Van a frenar hasta un punto hasta que pueda rebosar, pero después tienen que ir largando agua por otro lado porque si no el río va a pasar por arriba de la represa. O sea, no, él no va a parar. O se va a ensanchar hacia los costados, pero va a buscar la manera de seguir yendo, seguir expandiéndose porque él está preparado, el río está creado para ir corriendo, ser aguas corrientes. En el caso del río Jordán, en el momento que iban a pasar, justamente el río para. Vemos un caso un poco quizás más enorme en el caso cuando huye ya Israel de los egipcios y se abre, dice, el Mar Rojo. Aguas para acá y aguas para acá. Obviamente el mar lo único que hace son oleajes y vuelve, pero no corre. El mar o los océanos no corren. Es agua que está en movimiento para mantener el oxígeno, está en movimiento, pero no está corriendo como el río. El río sí corre y todos los ríos en alguna manera o desembocan en otro río más grande y los ríos grandes desembocan sí o sí hacia los mares. Pero ellos corren, pero el mar está quieto, pero en movimiento, constantemente en un oleaje. Qué milagro de Dios, ¿no? Uno podía decir, si no hay a veces viento, a veces usted va al mar y no hay viento, no hay nada, pero el mar todo el tiempo está tirando a la orilla la ola, vuelve la ola y así está. No está quieto nunca. Es muy raro ver un mar que pueda llegar a quedar como un lago, por ejemplo, que usted ve el agua totalmente quietita. Eso en el mar no existe. Ya es un milagro de Dios. ¿Cómo se puede entender? La tierra, está bien, gira, y muchos dicen que el movimiento del agua del mar es por el movimiento de la tierra en el giro de su eje, que como va girando a cierta velocidad, el agua justamente ese ondulaje que hace justamente al girar el planeta Tierra hace que el mar se mueva. Puede ser, pero Dios lo ha establecido así. Pero nos damos cuenta, justamente estos milagros de Dios a la nación de Israel son los que le muestran el poder. Porque ¿por qué Dios hacía tantos milagros en la época de Israel y hoy no hace? Podríamos ver algún milagrito de Dios, ¿no? Pero estaríamos complicados porque Dios dice que la generación mala y adúltera demanda señal. Y señal, entonces, estamos en una encrucijada. Si le pedimos alguna señalcita a Dios, por lo menos, un milagrito, Señor, hace para que podamos ver eso que veía Israel, que veían en el principio de la iglesia. ¿Por qué no haces algo así? Estaríamos entrando en otro problema, que seríamos una generación mala. Somos malos y estamos adulterando el mensaje de Dios. ¿Por qué hoy no hay tantos milagros como había en la época de Israel? ¿Qué no tenía Israel que tenemos hoy? Las Escrituras. Hoy nosotros podemos ver esa historia y a través de la lectura de la Biblia podemos ver cómo Dios obró para que la nación de Israel pudiera creer en que Él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es así como se presentó a Moisés. Yo soy. De hecho, la presentación fabulosa que hace Dios a Moisés, cómo Él se presenta, es increíble. Porque Él le dice: quita tus calzados porque el suelo, la tierra donde estás es santa y la zarza ardía y no se consumía. No dejaba de quemar. ¿Y ustedes conocen la zarza? ¿Conocen el arbolito? Es un arbusto, en realidad no es muy grande. ¿Vieron alguna vez? Cuando está seco, es medio amarillito, así medio un color marfil tiene. Y usted, acá se ve a veces, uno depende, cuando va a los valles se ve mucho la zarza, se ve bastante esa plantita. Y uno ve, y obviamente que si uno le va a tirar fuego, no sé si una hora va a arder. No creo que va a durar mucho, capaz las más grandes van a durar un poco más. Pero es así, y esa zarza quemaba y quemaba y quemaba y quemaba, y no dice la Biblia que dejó de quemar. No sé si cuando Moisés terminó ya de hablar con Dios, ya listo, ya tuvo que aceptar el llamado, se fue. Pero ahí vemos otro milagro de Dios. Así Israel fue viendo milagros de Dios. Si ustedes van, por ejemplo, a Josué 10, hablábamos esto la semana pasada cuando terminábamos el estudio, ustedes pueden ver en Josué capítulo 10, versículos 12 al 14. Este fue un milagrazo. Este fue más que milagro, fue un prodigio. Hace unos años atrás preguntaba a la iglesia si entendemos un poquito qué es la diferencia entre un milagro y un prodigio. Porque es interesante que la Biblia usa milagros y prodigios o prodigios y milagros. ¿Qué es un prodigio y qué es un milagro? Ambas cosas obviamente violentan lo natural. O sea, normalmente un milagro va más allá a veces del tiempo y el espacio también. Pero el prodigio tiene mucho que ver cuando Dios opera en lo que Él ha dejado establecido en la revelación general. En la revelación general habíamos visto que Dios había dejado todo establecido que funcione en una forma autónoma, incluyendo nuestro propio cuerpo. Todo funcione, todo ande y Él está en el control de todo. Por ejemplo, decíamos, la Tierra gira una vez al día completamente sobre su eje, se compone, hablando así rápidamente, en 24 horas nuestro día, y cada año, nosotros decimos 365 días, aunque el año bíblico tenía 360 años, no 365, si es que realmente son 365, puede ser, pero sabemos que todo eso así transcurre en nuestro tiempo. ¿Qué pasa cuando Dios hace algo en relación a lo que Él ha establecido en la creación, que ha dejado así de esa manera? ¿Qué pasa cuando Él violenta eso? Por ejemplo, la apertura del Mar Rojo. ¿Prodigio o milagro? Podemos decir las dos cosas, pero es un prodigio. Dios violentó la naturaleza. Hizo algo que no pasa en la naturaleza. Hizo no solo que el mar se abriera, sino que el suelo del mar esté como, el lecho del mar esté seco. Seco. Israel pasó, dicen, seco. Eso yo lo tomo literalmente. Yo no creo que hayan habido unos charquitos y unos para que chapoteen los pies de los israelitas mientras iban cruzando con sus ganados y sus cosas. Yo creo que estaba seco totalmente. Y el mar estaba acá, un lado y el otro. Qué interesante de ser ver así todo el agua celeste y que está al costado de todos nosotros. El cruce del Jordán, ¿prodigio o milagro? Es un prodigio, hermanos, porque se violentó otro aspecto de la naturaleza. Dios hizo que el agua, que algo que siempre corre, que es natural que corra y que nadie puede frenar, nadie puede parar, no importa cuánto podamos poner de paredones y represas para que frene en alguna manera, pero el río siempre va a buscar seguir abriéndose, seguir de alguna manera llevando su agua. Dios lo frenó. Dios lo frenó y lo paró sin nada. Es un prodigio. Ahora vamos a ver otro prodigio. Muy interesante. ¿Alguien quiere leer el versículo 12 al 14 de Josué 10? Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Salón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Hacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Es interesante, vemos ahí en Habacuc, capítulo 3, versículo 11, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Uno se pregunta y dice, ¿cómo puede ser que el sol pare? Digamos, en este caso creo, obviamente hoy entendiendo ya nuestra época moderna, ¿qué pasó realmente en el momento cuando estaba la batalla de Israel para defender a Gabaón de los cinco reyes que se habían confederado todos para destruir a Gabaón porque ellos habían vendido, por así decirlo, a Israel y prefirieron aliarse a Israel, no quedarse para ser destruidos ellos? En realidad ellos también tenían que ser destruidos, pero por una, bueno, mastufia que armaron ahí, Israel los tuvo que aceptar porque les habían prometido ayuda y protección, entonces quedaron como aguadores y leñadores del campamento. Pero, ¿qué sucedió en el momento en que Josué dice al sol detente en Gabaón y a la luna en Ajalón? Paró de girar la tierra. Literalmente, hermanos, paró de girar la tierra. Dejó de girar sobre su eje imaginario y frenó, dice, casi un día. No sé cuántas horas le faltó todavía ese día para que la Tierra vuelva a comenzar a girar. Esto sí que es un prodigio, hermano. El planeta entero para. El planeta entero para por un solo hombre que pide y dice que frene el sol, que se quede, porque la guerra era larga y no se podía terminar. Y si venía la noche, se pondría peor la situación en la guerra para Israel. Yo me imagino esos cinco reyes diciendo, ¿qué pasa que no viene la noche? ¿Qué pasa que no viene? Así podemos huir y no nos van a ver y nos salvamos alguno. Dice que destruyeron hasta los cinco reyes después que determina la batalla. Pero un día, esto sí que es un prodigio. Esto sí que es una manifestación de cuando Dios quiere que las cosas funcionen de otra manera, que no es lo normal que estamos acostumbrados, Él lo puede hacer. Él puede hacer esto. Y esto hasta el día de hoy, los científicos, no solo de la NASA, sino de países europeos, reconocen en la historicidad de lo que es los días de la Tierra y los horarios de la Tierra, como el caso de la sombra del reloj de Acaz, que justamente también se corre en el tiempo de Ezequías. Todo eso está reconocido que hay un problema de tiempo en nuestro planeta. Hay un problema de cierto tiempo en la Tierra. Obviamente algunos no quieren decir si fue en la época de Josué, porque la Biblia no es aceptada. Pero tratan de buscarle la vuelta a qué pasó. ¿Por qué hay un momento en la historia que algo sucede, que el tiempo nuestro hoy no coincide realmente con lo que es la historia científica de los días y de las horas? Bueno, ahí nosotros sabemos, los cristianos, los que amamos la palabra de Dios sabemos, pero ellos no sabían. Esa es la forma en que Dios se revela, en una forma especial justamente entre los hombres, para mostrar que Él es el Dios que ha creado todo. En realidad, los milagros y las señales y prodigios que Dios hace, porque el tema del reloj de Acaz, el propio Dios dice que iba a ser una señal para Ezequías. Una señal sería para Ezequías que Dios había avalado darle 15 años más de vida a él. Esto es importante, hermanos, que entendamos. Y esas señales que Dios ha dado justamente es el nexo entre la revelación general y la revelación especial. Cuando Dios hace los milagros, la mayoría de las veces y muchas veces está actuando sobre lo que Él ha creado. Está de alguna manera discordando con lo que Él dejó que autónomamente funcione y trabaje en su creación. En todo lo que es la creación, tanto lo macroscópico como lo microscópico y lo que podemos ver a simple vista, en estos tres aspectos visuales, Dios justamente opera señales, prodigios y milagros. Dios hace ver que es Él el creador y el que decide si quiere o no que todo siga funcionando como debe funcionar. En cada milagro y prodigio me refiero cuando Dios opera en algo relacionado a su propia creación y que distorsiona lo que normalmente nosotros podemos ver, estamos viendo justamente que Dios es el que tiene el control sobre su revelación general, sobre su creación. Hace y deshace como Él quiere. Le voy a decir el prodigio más grande que Dios ha hecho. Que Dios ha hecho en este planeta es el diluvio. Es el prodigio más grande y enorme que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque la creación original, dice la Biblia, que no tenía lluvia. Dice que solamente se levantaba un vapor que regaba toda la tierra. Con eso Dios tenía la tierra totalmente regada, completada, sin ningún problema. Ahora, si nosotros vemos esto, ¿qué pasa en el diluvio? Cuando llega el capítulo, en especial el capítulo 7, dice que las fuentes del abismo, ¿dónde está el abismo? Abajo, arriba los cielos. Dice, las cataratas de los cielos largaron el agua y los abismos se abrieron. O sea, el agua en el diluvio vino de abajo y de arriba. No había forma de escapar del agua. No había manera de escapar. Nadie hasta el momento de Noé, de la época de Noé y del momento en que fue construido el arca y se terminó todo, nadie sabía lo que era lluvia. Y nadie sabía lo que era agua que fluya de abajo de la tierra. Más que el vapor. Porque la Biblia hace ver que, y yo creo que cuando se formaron los continentes que hoy vemos, se formaron justamente porque Dios de alguna manera hizo que se resquebrajara la tierra, se comenzara a aperturar todo y el agua comenzara a fluir de abajo. Recuerden la creación, dice Dios que Él separó las aguas de las aguas. Las aguas de arriba las llamó la expansión de los cielos y a las aguas de abajo dice mares y ríos. Pero Él dice, cuando se tenía que descubrir donde iba a habitar el hombre, dice, descúbrase lo seco, no las partes secas, los secos. En este aspecto los científicos tienen razón. Había un momento en el planeta Tierra, obviamente no es millones y millones de años como dicen ellos. O sea, hubo un momento en la historia, hace varios miles de años, sí, que la Tierra fue lo que se llama el continente Pangea. O sea, era un solo continente, no había tantos, y estaba el mar como rodeaba todo el planeta, estaba una sola parte que era todo tierra, pero en el diluvio todo eso se distorsiona. Y Dios hizo este gran prodigio que hoy tengamos, en nuestro caso decimos 5 continentes, hoy ya dicen que son 6 porque a Australia se le considera un continente más, pero bueno, vamos a decir que son 5, vamos a acostumbrarnos al viejazo, a la geografía vieja, pero vamos a decir, tenemos 5 continentes, América, Europa, Asia, África y Oceanía, ahí está, pero uno dice, ¿qué causó todo eso? ¿El hombre? No, Dios lo hizo. Ahí tienen un gran portento y milagro de parte de Dios. En el capítulo 3 de Daniel, saltemos un poco en la historia de Israel, capítulo 3 de Daniel, versículos 15 al 30, ahí se cuenta un milagro quizás más localizado. Ahí vemos un milagro y también podemos decir un prodigio, porque hay un elemento natural que Dios ha dejado y que Dios también va a usar para destruir el mundo, que ha sido, de alguna manera, también violentado en lo que ejerce ese elemento de la naturaleza, que es el fuego. ¿Qué pasaba en el capítulo 3 de Daniel? Habían 3 amigos de Daniel que habían sido echados, vamos a dejar la historia de la estatua y todo eso para atrás, pero habían sido echados justamente a un fuego, a un horno que dice, según Nabucodonosor dio la orden, que se calentara 7 veces más el fuego de lo normal. O sea, quiere decir que le habrán infusionado mucho aire, capaz habrán tirado un poco de azufre y más cosas para que el fuego sea tal punto que dice que los que los echaron a Sadrach, Mesach y Abednego al fuego, ellos y también fueron quemados porque el calor del fuego llegaba a tanta distancia ya del horno que justamente ellos también se quemaron. Es interesante que los que echaron a Sadrach, Mesach y Abednego al fuego se quemaron. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué pasó? No se quemaron. No se quemaron nada. En un fuego que 7 veces más estaba calentado. Y Dios hizo un prodigio y un milagro a la vez también enfrente a los ojos de Nabucodonosor, que no solamente eran 3, sino que después ya Nabucodonosor veía ¿cuántos? 4. Hay una intervención angélica, o sea, hay un ser que aparece en medio que trasciende el tiempo y espacio al que estamos nosotros acostumbrados. Y viene y se pone en ese horno de fuego. Y el rey, admirado, perplejo por lo que estaba viendo, dice, salgan. Y salieron ellos 3, pero él primero identifica que al que veo, al cuarto que veo, es como el hijo de los dioses. O sea, obviamente hablaba de si era un ángel o era el propio Señor que estaba protegiendo a estos 3 fieles hombres de Dios que estaban ahí, jóvenes, pero ahí estaban. Salieron sin, dice, ni olor tenían a fuego. Ni olor sus ropas tenían a fuego. Y ese fue un milagro enorme ante la soberbia y despotismo que tenía el rey Nabucodonosor en ese momento, de querer ser adorado y que haya una estatua hacia él. Juan capítulo 11, versículo 38 al 44. Ahí vemos, ¿se acuerdan qué milagro espectacular hizo Dios ahí? Juan capítulo 11, versículo 38 al 44. La resurrección de Lázaro. Ahí se produce algo interesante porque hay 2 cosas que vemos en el milagro de la resurrección de Lázaro. Obviamente, una persona que muere, muere. Muere y ya está. No hay mucho que hacer. El milagro aquí, obviamente, es la resurrección de Lázaro, pero solo de Lázaro. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús, después que, bueno, lloran todos, le dicen que hiede, ya 4 días estaba muerto el cuerpo. Según dice el relato, 4 días estaba en el sepulcro, obviamente, ya si ustedes hoy abrieran un ataúd, de hecho, ni 24 horas, cualquier cosa acá pregúntenle al hermano que está medio acostumbrado a ese tipo de cosas, pero ustedes abren después, capaz de 15, 20 horas un ataúd, lo dejan un cuerpo, por eso se hace siempre 12 horas, máximo 13 horas el velatorio y se lo tienen que rápido ya llevar al cementerio porque si no van a tener que decir como decía Marta, hiede ya. Se van a empezar a ir los invitados, los que están velando ahí porque el olor es feo. Esto estaba pasando con Lázaro. Lázaro ya estaba hediondo porque obviamente para María, Marta y sus amigos, ellos no eran gente adinerada que podía embalsamar o darle ciertas especias al cuerpo para que se mantenga. Hoy se usa mucho, hoy las especias están traducidas en un solo producto en relación a los cadáveres, se llama el formol. Pero el formol no es solamente el endurecimiento del cuerpo para que no se deshaga rápidamente, sino que tiene unos perfumes y tienen ciertos aromas ahí para que un poco perdure más el velatorio. Pero en la época antigua no había formol y esas cosas, entonces se usaban ciertas especias que ustedes van a ver que cuando se va a sepultar a Jesús, ¿qué pasa? Nicodemo, ¿qué trae? Especias aromáticas para poner al cuerpo de Jesús. Él justamente es puesto, y es interesante que se ve que eran de tan buen valor las especias aromáticas que después de 3 días se van María y otras mujeres, se van al sepulcro y dice, ¿quién va a mover la piedra para que podamos entrar? Ellas estaban seguras que el cuerpo de Jesús no iba a heder porque las especias que se habían usado eran tan buenas que el cuerpo de Jesús iba a perdurar por cuántos días más y no iba a estar con mal olor. Pero en el caso de Lázaro no era así porque él pertenecía a una familia relativamente pobre de Betania. No tenían muchas posibilidades. Entonces, Marta le dice, pero ¿por qué vas a abrir el sepulcro, Señor? Hiede ya, de 4 días está ahí muerto. Nosotros no le pusimos nada, no le pusimos ni siquiera un poquito de alguna hierbita, algunas rosas, tirarle por ahí alrededor. Está así nomás. Y él dice, tú crees solamente. Y sale Lázaro. Y él dice, esto tengan en cuenta siempre, Lázaro, ven fuera. Él no dice, vengan fuera o ven fuera. Ahí habían muchos muertos, pero él dice, Lázaro, ven fuera. 2 milagros hay ahí, la resurrección de Lázaro y el segundo, solo Lázaro. Jesús ahí tenía la posibilidad de hacer resucitar a todos los que estaban en esos sepulcros ahí alrededor, pero solo a Lázaro le hizo resucitar, nada más. No permitió que otros cuerpos, los otros que sigan muriendo. Ese milagro fue prácticamente el que despertó y llevó a que los fariseos, los líderes de Israel, se buscaran la manera de matar lo antes posible a nuestro Señor. Porque justamente él había hecho un milagro que solamente el Mesías iba a hacer. Y estaba profetizado eso que solo Jesús o el Mesías de Israel podía hacer. Por eso lo querían matar. Así Dios se reveló en la historia. Muchos milagros hay en la Biblia. Cada uno tiene su significado especial. Pero hermanos, demos gracias a Dios porque Él interviene en la historia del hombre para ayudarlo, para hacerle ver que Él le puede salvar de su condición y que le puede llevar y que tiene suficiente poder para darle otra mejor vida, no aquí, pero en su reino. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella es para nosotros. Gracias, Señor, por animarnos y ayudarnos. Y gracias, Padre Santo, por tu palabra y por esta revelación especial que has hecho a través de la historia, por milagros, por la persona de tu Hijo Jesús y también por tu palabra que nos cuenta todo esto y es verdad. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén.